trabas. Se trataba de una carta y la firmó Basilia, dueña de una curiosa caligrafía de niña pequeña y aplicada. Vaya, pues en mis novelas no suele haber coincidencias, sino hechos que acaban por estar ligados siempre. Hasta esa misma mañana, Antonio no había recordado a Basilia, cuyo nombre y rostro se borraban en su más remota infancia. Ahora, a Dio le daba un ataque y tenía en la mano una carta de la niñera olvidada. Se dispuso a leer el folio después de hacerle un planchado manual para facilitar la lectura. Mi niño querido, no quiero que te preocupes demasiado por mí. Estoy bien, con los achaques propios de quien ha cumplido 83 años, pero sin ninguna gana de ir a pudrirme a alguna de esas residencias para ancianos inútiles. Sé que me lo propusiste con la mejor intención, que incluso ignoras las malas intenciones de quien te lo aconsejó. Siempre fuiste, pues, para